Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de poder dar inicio a este capítulo, contar con su presencia para estudiar las Sagradas Escrituras. Así que si usted tiene allí su Biblia, donde quiera que usted esté, pueda tenerla en su mano, estudiarla juntos, porque estamos estudiando especialmente el capítulo 5 del libro de Gálatas, de la carta que Pablo le escribe a su amada iglesia ahí en Galacia. Sin duda alguna, la temática de este capítulo habla acerca de la libertad, una bendición, un regalo que Dios nos da cuando creemos en su amor y en su salvación. Pero esta libertad también tiene riesgos, tiene tal vez alguna dificultad. ¿Será que la Biblia pone límites a la libertad para que no se convierta en algo contradictorio para nuestra vida o en un peligro para nuestra vida e incluso nuestra salvación? Bueno, no se separe. Bienvenidos, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, verso 13. Estamos dando inicio al capítulo 5 del libro de Gálatas, y para ayudarnos a comprender, a estudiar, a compartir y conversar esta lección maravillosa de este capítulo, está junto a nosotros el pastor Pablo Quispe, pastor del distrito de La Paz, ¿no? Bienvenido, pastor. Gracias por la compañía. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Una de las iglesias más grandes de Santiago, ¿no? No, ni tanto. No, sí. Pero es una iglesia. La iglesia central del distrito, ¿no? La iglesia central del distrito, por lo menos. De La Paz. Sí. Cariño a los hermanos, cariño ahí a todos sus feligreses que día tras día están ahí predicando el Evangelio. Amén, ¿no? Gracias de su parte. Está también nuestro hermano Cristian, gracias por acompañarnos nuevamente, publicista de profesión, adventista de más de 17 años, y estamos muy contentos de que pueda también transmitirnos sus impresiones, sus experiencias aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias, pastor. Un saludo cordial para los dos de la Iglesia Príncipe de Gales. Así que es un gusto y un placer hablar y deleitarse en la palabra de Dios. Sí, claro, mandamos saludos a los hermanos de La Paz, mandamos también saludos a los hermanos de Príncipe de Gales, del distrito Ñuñoa, de la Asociación Metropolitana. Muchas gracias, ¿no? Y por supuesto, un saludo a todos nuestros amigos que están en sintonía, y desde ya también les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a, así como estamos dándole la bienvenida a nuestros amigos, a orar por ellos también. Así que vamos a iniciar, vamos a pedir, Cristian, si puedes orar para comenzar el estudio de este capítulo. Oremos. Nuestro Padre y Dios celestial, gracias por estar en el cielo, Señor, custodiando a cada uno de nosotros, Padre, dándonos amor todos los días, Señor. Te damos gracias por poder compartir su palabra, que ahora al abrir, Señor, y leer, el Espíritu Santo nos dé claridad sobre ella, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia ahí en el capítulo 5 de Gálatas, en donde encontramos, la verdad que cuando uno lee algunos textos de forma aislada, son bastante complejos de entender. Pero a través de todas estas lecciones hemos visto todo el contexto y la verdad uno entiende un poco la intencionalidad de Pablo. Permítanme antes hablar un poquito acerca de, y si ustedes están de acuerdo conmigo, hoy en día está muy en boga lo que es la libertad. Hay países que son que la constitución de cada país habla de la libertad de expresión, libertad de culto, existe el servicio electoral donde uno puede emitir como parte de ser un ciudadano libre su derecho a voz, a voto. En todas partes vemos, ¿no es cierto?, que la gente está reclamando su propia libertad. pero a la vez nos damos cuenta que somos esclavos. Podemos vivir en una nación, en un país libre, o en donde hasta cierto punto tenemos libertades, pero cuando vamos a la intimidad de nuestro corazón, nos sentimos esclavos. ¿De qué? Vamos en el transcurso del estudio, tal vez ir viendo esas esclavitudes que siente nuestra mente o nuestro corazón. De una manera particular, viéndolo de una manera global, como lo dice usted, Nadal, del mundo, en lo particular, todos los días, sobre todo en un trabajo, uno dice, administra bien tu tiempo. Mucha gente tiene jefe, yo también tengo jefe, y yo tengo mucha libertad en mi trabajo. Pero cuando el libertinaje llega a mí, ya empiezo como cristiano, ojo, como cristiano, tengo que siempre dar un buen ejemplo, ¿cierto? Entonces yo empiezo a fallar en el horario de entrada. Después empiezo por falta de probidad, si tengo que rendir, por ejemplo, boletas, vengo y hago algo más intencional. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros confundimos como seres humanos, caídos todos, sin amor de Dios, pongámonos en ese escenario, que la libertad igual libertinaje, y no es lo mismo. Hay un hilo conductor para nosotros. Dios está, como digo, desde que aprendí y el Espíritu Santo me lo hizo saber así, Dios está entre mi corazón y la cuenca de mi ojo. Por ende, tengo que administrar bien todas mis áreas, sobre todo para que el libertinaje nunca pueda ser parte de mi vida. ¿Qué es libertad según Pablo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Bajo qué contexto él está hablando acerca de libertad, esclavitud? Tal vez podemos leer en la Biblia, ¿verdad? El libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 1, dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres». La libertad, ¿cómo la entiende Pablo? Es la libertad en Cristo, está centrada en Cristo. Hay dos peligros que nosotros podemos caer, que es el legalismo y el libertinaje, como hablaba Cristian. Sin embargo, el enfoque del apóstol es tener una libertad centrada en Cristo Jesús. Bajo sus principios, sí, bajo sus normas. Ahora, aparentemente, si tuviésemos o algún amigo experto en lenguaje o en lengua española, aquí habría una redundancia gramatical, ¿no? El decir, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero sabemos que los escritores bíblicos enfatizaban con la repetición la idea central. Y aquí Pablo está diciendo, estad firmes, ¿no? En la secuencia gramatical que Pablo usa, siempre usa los ilativos, porque, pues, por lo tanto. Pero aquí hace como una interrupción. Y quiero que nos cuentes, Cristian, porque tú eres publicista de profesión. Sí. Porque gramaticalmente Pablo aquí hace un quiebre, no hay una secuencia, es como un llamado de alerta, es como cuando estamos leyendo algo y de pronto aparece un letrero, un aviso. Sí. Tal vez en el mundo de la publicidad hay técnicas para llamar la atención, puede ser una letra, una imagen, y eso tal vez es lo que Pablo está mencionando acá, ¿no? Bueno, particularmente yo tomaba esto como, dice la lección para los amigos cuando la lean, dice una gigantografía. Una valla de alto impacto. Y la valla de alto impacto debe ser llenada, dice Pablo, con pregonando la libertad en Cristo, como usted decía, pastor, que es obtenida por gracia, inmerecida para nosotros. Pero ¿para qué ocupamos muchas veces nosotros los publicistas la vía pública? Es el momento de mayor penetración uno a uno que se puede obtener en publicidad, ¿sí? Sin salir del texto, digamos, de lo que nos conlleva hoy acá. La televisión, por supuesto, que acapara masas. ¿Cómo llamarías la atención hoy en día para alguien que ya tiene tu atención, pero quieres darle el golpe de gracia? Bueno, evidentemente, empezando por la masa, que es la valla de alto impacto o la vía pública, pero terminaría con un concepto de un mailing directo, ¿sí? El mailing, el correo, el uno a uno que se conoce ahora, como el puerta a puerta, ya no se puede hacer porque la desconfianza que hay hoy por hoy en la sociedad, pero yo lo haría uno a uno a través de los medios. Bueno, hoy día tenemos muchos, pero el mailing directo es como para más, es más íntimo para la persona. Ahora, hay riesgo que Pablo está viendo en su iglesia y que tal vez hace este llamado, esta gigantografía, ¿no? Este llamado de alerta. ¿Qué riesgo tiene? Él parte diciendo, somos libres en Cristo Jesús. Pero aquellos que son libres pueden tener algún riesgo, ¿no? Y los textos más adelante mencionan los riesgos que tal vez podía correr o un grupo, los cristianos judíos o los cristianos gentiles. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Por qué este llamado a atención? ¿Qué estaba ocurriendo ahí en la iglesia? En aquel momento, los gálatas estaban pasando por una experiencia muy difícil. Básicamente era el tema de la circuncisión. Estaban obligando a todo creyente que era necesario para ser salvo y justificado, tenían que circuncidarse. Y Pablo les dice que eso ya no es necesario, ¿verdad? Por lo tanto, les dice, ahora somos libres en Cristo y cuidado de caer en el legalismo, porque la forma en que ellos tenían para poder justificarse era poder observar pero drásticamente la ley, y la ley principalmente de la circuncisión. Y aparece ahí en el versículo 2, ¿no? Dice, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo, verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí está hablando, como tú bien señalabas, Pablo, de la circuncisión. Pero aquí Pablo está agregando, está añadiendo y parte diciendo, ciertamente yo, Pablo, digo. Aquí hay un primero es el llamado de atención. La ausencia de ilativos es un quiebre abrupto en la gramática, que sin duda alguna, como esta es una carta, llamaba mucho la atención, ¿no? Y después viene y dice, ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará aquel que se circuncida? ¿Aprovechará a Cristo sus beneficios? Y la forma, de acuerdo al versículo 12, un tanto fuerte también, Pablo no está hablando de una manera suave, sino que él está hablando de forma fuerte, él está alzando fuertemente la voz y le está llamando la atención que no caigan en ese legalismo. ¿Por cuáles son los riesgos de ese legalismo? Llama la atención el versículo 4, ¿no? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. O sea, qué interesante que las personas que observaban la ley eran religiosos, obviamente. Pero aún a pesar de ser religiosos, estaban desligados o corriendo el riesgo de desligarse de Cristo y por ende de la salvación y todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿puede pasar eso hoy en día en nuestros tiempos? ¿Que podemos ser personas religiosas pero estar completamente desconectados de Cristo? Ya, absolutamente, y es un riesgo que dice guión, te estás alejando del camino, estás tomando tus propias decisiones, vaya que tienes que tener como una luz roja de alerta, porque podemos enmendar el rumbo y de una manera grande, estando tomado la mano de Dios, de su palabra. Y cuando caemos en el legalismo, la verdad que todo nos parece como áspero, ya no es suave, ya no es apacible, no tiene como un sentido de amor. Mateo capítulo 7 dice ahí, ¿no?, que habrá muchas sorpresas en el momento de la segunda venida. Señor, ¿acaso no fuimos religiosos? Señor, ¿acaso no hicimos esto, otro? Bueno, literalmente dice, no echamos fuera demonios, no predicamos en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero eran personas religiosas y que están argumentando que hicieron obras. Pero eran aparentemente, con una con un envase, como se dice, estamos nosotros tres de eternos, de tíos, los televidentes nos están viendo, pero más nuestro corazón, ¿dónde claro. está? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿Cuál es el camino que estamos tomando? ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestras áreas de nuestra vida, particularmente? Entonces, ahí hay un aparente cristianismo, digámoslo así, pero realmente cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra relación con Dios, digamos. Y siempre sacamos el ejemplo, ¿no? Los fariseos guardaban la ley, sí. Claro. Pero aquí Pablo ocupa la palabra desligarse, pero literalmente rechazaron a Jesús. Entonces, el guardar la ley no necesariamente me liga a Cristo, en el sentido de guardar la ley como objeto de salvación. ¿Se acuerdan del joven rico? Se me viene al corazón. Mateo 19. Sí, Mateo 19, se me viene al corazón. Bueno, ¿dónde está tu corazón? Dice Cristo. ¿Estás conmigo? ¿Me quieres a mí? Sí, no, si yo guardo toda tu ley, yo quiero estar contigo. Pero cuando viene la condición para seguirlo, ya hay una separación en su corazón. Son sus intereses versus lo que Cristo está ofreciendo. Bueno, ese es el riesgo del legalismo, ¿verdad? De imponer a las personas a observar ciertas cosas cuando no está el amor en el corazón. Ahora, otro de los riesgos también es que rechazan a Jesús. Porque al aceptar la circuncisión, al imponer la circuncisión, estaban rechazando prácticamente el sacrificio y la salvación, que era un regalo para ellos mediante claro. Cristo. No confundirnos ahí, porque Pablo dice, todo aquel que se circuncida guarda toda la ley. Entonces, es como, bueno, ¿hay que o no hay que guardar la ley? Entonces está haciendo alusión de que si yo accedo solamente en ese punto, como dice Santiago 2.10, ¿no? Que fue señalado hace un capítulo atrás, si yo acepto un solo elemento, porque en el fondo era eso, la circuncisión, pero tengo que hacerme cargo también de todo el pack. Al aceptar la circuncisión, automáticamente estoy invalidando el sacrificio de Cristo y de su salvación, que yo tengo que aceptar por medio de la fe, y estoy pretendiendo no solo ingresar a su pueblo, sino también a acceder a la salvación por medio de las obras. ¿Saben qué? Hay un teólogo, un profesor que tuve el privilegio de tener, que él decía algo bien interesante. Dice que el legalismo del todo no es tan malo, porque el legalismo es observar la ley. Porque eso fue lo que Cristo pidió que hiciésemos, guardar la ley, observar, cumplir la ley. ¿Dónde está el problema del legalismo? Cuando el observar la ley se convierte en un fin para obtener la salvación. Correcto. Entonces, ¿quién es la protagonista? Es la ley. ¿Y quién debiera ser en nuestra vida? Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 1. La libertad que hemos tenido, recibido por Cristo. En Cristo. Y si yo no confío en Cristo, entonces me transformo en un esclavo. En esclavo ahí de la ley. ¿Qué otra? Hay un pasaje, pastor, que quería compartir con usted, con los amigos. Dice, Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, yo pasando, se me viene al corazón esto, Dios nos regaló su justicia, su obediencia, para seguir su ejemplo, como lo pidió su Padre. Cristo hoy, como usted lo hacía recién en su alusión de antes, me está diciendo que no puedo estar separado. Me está diciendo que no tengo que ser legalista. Por ende, cuando empiezo a trastocar lo que Cristo quiere y lo que Cristo dejó como ejemplo, su obediencia, su permanencia sobre el Padre, por sobre todas las cosas, yo mismo empiezo a vivir una vida legalista y empiezo a ser un esclavo. Me tocó mucho lo que dice, porque en el fondo ya empiezo a externalizar ciertas cosas, pero no a vivirlas. El texto 4, al finalizar, dice, de la gracia habéis caído. Estamos ahí en el capítulo 5, ¿no? De la gracia habéis caído. No dice, interesante, no dice que Dios nos resta o nos priva su gracia, sino que somos nosotros que caemos de la gracia. ¿Qué significa eso, ¿no? Aquí estamos hablando la ley versus la gracia. ¿Será que o la ley versus el amor, será que hay una pugna, se contradicen? ¿O si en algún momento la gracia y la ley se pueden complementar, pueden ir juntas en la vida del cristiano? Por supuesto, yo lo entiendo, por lo menos, que cuando una persona cae de la gracia es cuando abusa de la libertad que tiene en Cristo. Y esto se puede entender como el libertinaje, es decir, abuso de la gracia. Entonces ahora yo ya tengo a Jesús y como Él me ama, entonces me va a entender, no importa si yo robo, si hago algo indebido, no importa, total, la gracia está sobre mí y entonces abuso del perdón y de la misericordia de Dios. Ahí hay un falso concepto de lo que es la gracia, ¿no? Y nos lleva a ese libertinaje. Gracia, libertad, esclavitud. Bendiciones, beneficios que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo el apóstol Pablo está aquí explicándonos cuál debiera ser nuestra decisión, nuestra verdadera adoración y actitud para Cristo, la actitud para con la ley? No se separe, en el siguiente bloque ya volvemos. Vamos a seguir estudiando, viendo allí Gálatas capítulo 5. We'll be right back. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Lecciones de la Biblia. Si usted se está recién incorporando, estamos estudiando el libro de Gálatas, el capítulo 5, de los versículos 1 en adelante. Estamos hablando acerca de ser esclavos, pero que en Cristo Jesús nos ha libertado. Pero esta libertad vemos que tiene sus privilegios, pero también pueden tener sus riesgos. Todo depende de la actitud que nosotros y que la actitud que tuvo también la iglesia ahí en Galacia. El versículo 7 nos muestra tal vez otro riesgo, otra forma que Pablo ocupa en esos verbos bien interesantes. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es interesante, ¿no? Cómo la vida del cristiano se compara a una carrera, ¿no? Y de pronto en medio de la carrera hay un estorbo. ¿Qué está queriendo decir Pablo acá hoy? ¿Se puede aplicar a nuestros tiempos hoy en día también? ¿De qué forma podemos estorpecer o a nosotros algo nos puede entorpecer el seguir caminando para con Cristo? Yo creo que somos nosotros mismos los que ponemos tropiezo. Porque definitivamente lo que Cristo quiere de nosotros, lo que demanda de nosotros es que nos convirtamos a Él. ¿Sí? Que abramos realmente nuestro corazón, que tengamos inteligencia espiritual en todas nuestras áreas. Yo vuelvo a tocar eso. Tengo un trabajo, tengo una familia, estoy metido en una sociedad. Tengo que ser ejemplo, no tengo que perder mi norte. ¿Sí? Tengo que demostrar lo convertido que estoy diariamente. ¿Sí? Ahora, siguiendo el ejemplo de Mateo 19, el joven rico que señalaba en el bloque anterior, ahí hubo un estorbo. ¿Cuál fue el estorbo? Dice que se dio media vuelta y se fue triste. El Señor le dice, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Ahí estaba ese sentido en la carrera, el proseguir hacia Cristo, el seguir como un discípulo, pero resulta que hay un estorbo y él se devuelve a su casa triste. ¿Cuál era el estorbo en el caso de ese príncipe principal ahí de Jerusalén? No era la riqueza, era el amor hacia sus bienes. Y en este sentido también yo quisiera leer, si ustedes me acompañan, bueno, repetir un poquito el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y aquí claramente está hablando sobre la circuncisión, uh-huh. ¿Verdad? Que es el legalismo. El legalismo y que pone un estorbo, ¿verdad?, para no seguir creciendo en el conocimiento y en la comunión con el Señor. Ahora, perdón, el joven rico le pregunta, Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? Y el Señor le enumera los últimos 6 mandamientos. Entonces, el joven rico guardaba los mandamientos, sí, pero él pretendía tal vez y confiaba en que su religión estaba basada en los actos que hacía, más que en la fe que tenía que depositar, y una fe que lo tenía que mover a hacer incluso lo imposible, como fue el caso de Abraham y lo que hemos estudiado antiguamente. Entonces, es interesante que en ese ejemplo, nosotros incluso vemos que el estorbo puede ser la misma ley. Cuando Dios la dio para que fuera la forma que nos ayude a seguir caminando en el camino de la fe. Entonces yo mismo puedo transformar la ley o transformarme en un legalista, ponerme un estorbo en mi camino y también estorbar, como decía Cristian, a otras personas. ¿Qué otro peligro encontramos ahí en el capítulo 5, Pablo dice en el verso 9, ¿podemos leer ahí el versículo 9? Sí, dice, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Interesante cómo va ampliando ahora el verbo de fermentar. ¿A qué se refiere esto con la actitud legalista de pedir, exigir que se cumpla la ley para ser salvo? Lo compara a una levadura. ¿Qué hace la levadura, no? ¿Ustedes hacen pan o no? Yo soy muy malo en la cocina, no sé cocinar nada. Pero es un ejemplo de Jesús también, ¿no? Que él compara a alguien con una actitud, lo compara como la levadura. Jesús compara a los fariseos. Y de hecho los fariseos eran los que promovían un conjunto de leyes adicionales a los 10 mandamientos que tenían que ser observadas para poder ser parte del pueblo de Dios y ganar el favor de Dios. Entonces la levadura es aquella forma que nosotros encontramos también de contaminar la verdad de la salvación. ¿Te ponemos más peso, pastor? ¿Eso quiere decir usted? ¿Le adicionamos algo más, algo anexo? ¿Y le ponemos ahí para que sea un poquitito más pesadito para las personas? Y es la actitud también, claro. Yo los veo como apariencia. ¿Cierto? Yo los veo como un tanto de apariencia. el aparentar algo frente a los demás, el fingir algo que realmente no lo es, ¿ya? La esencia finalmente. Correcto. Ahora, vámonos al otro extremo. Pablo apunta al legalismo, pero también apunta al libertinaje. ¿De qué forma el saber que soy libre, pero si no le ponemos, ¿cuáles son los límites de la libertad? En otras palabras, la pregunta, ¿cuáles son esos límites de la libertad? ¿Y quién pone esos límites? Claro, tomándolo del punto de vista de cada uno de nosotros y a título personal, siento que la libertad de de vivir en esta forma global que el mundo, ¿se acuerda cuando usted hizo al principio la alusión a que el mundo grita, ¿sí? Hoy reclama libertad por todo. Mi libertad en medio de una sociedad que no se me tiene que olvidar que me la regaló Cristo, esta libertad, que es por medio de su sangre ganada, cuando empiezo a transar ciertos principios, ya empiezo a perder un poquito el rumbo, el camino. Los principios para mí son inalterables, son un principio, no tienen fin. Por ende, tienen que mantenerse siempre en mi vida. Y principalmente lo veo como un punto de vista cuando ya empiezo, ese libertinaje empieza a atentar y yo empiezo a transar mis principios, lo que Cristo instauró en mí, lo que Dios dejó establecido, y hoy ahí empiezo a un poquito a divagar por el mundo. ¿Qué dice Pablo ahí en el versículo 13? Dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es interesante también notar de qué nos libra el Señor. Bueno, Romanos 6, 14, Gálatas 4, 5, Hebreos 2, nos declara que Cristo nos libra del pecado, de la condenación y también de la esclavitud del pecado. Y por lo tanto ahí también se presentan los límites, hasta dónde yo puedo llegar a utilizar la libertad que es en Cristo Jesús. Y el versículo, ¿cuál acabamos de leer? El versículo 13. El 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y aquí viene el satisfacerse a sí mismo. Pero si Cristo nos libró del pecado, de la maldición, ahí acaba también nuestra libertad, porque nos sometemos a Cristo. Y Él finalmente nos permite tener esta libertad y poder disfrutarla. Es una libertad protectora, ¿no? Sí. En Hebreos quisiera compartir con ustedes Hebreos 2, 14 y 15, si podemos compartirlo los amigos también. Dice la palabra del Señor así. Así que, por cuantos hijos han tenido en común una carne y una sangre, Él también participó igualmente de lo mismo, para, por medio de la muerte, destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Me llama la atención porque aquí nos relata que Cristo nos liberta de la muerte eterna y del miedo. ¿A quién? Al enemigo de las almas. Y yo me quiero detener en esto un segundo. Uno le pregunta a una persona, pastor, tú estás preso, tú estás en esclavitud. Y la gente común y corriente dice, yo soy libre. Claro. Yo no estoy en un sistema, el sistema a mí me favorece. Mira, me va bien, tengo casa, me compro ropa cuando quiero, tengo un lindo auto, lo cambio cada 2 años. La gente no entiende que estamos metidos en un sistema que gracias al bautismo, intrínsecamente en letra chica decía estos dos versículos, gracias al bautismo yo obtengo una libertad que ya la empiezo a apreciar un poco más. Pero el mundo no sabe que no es libre. Y eso me llama la atención, pastor. No lo reconoce, no lo ve. Ahora, hablando un poquito sobre la esclavitud y la libertad, en aquellos tiempos las personas tendían a pagar su libertad. Correcto. Los esclavos, ¿verdad? Sí. Incluso abonaban para que, completado el saldo, entonces ellos podían tener libertad. Ahora, ¿quién nos da esta libertad? Es Cristo. Amén. Y Él tuvo que pagar también este precio mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. De hecho, los romanos creían, ¿no?, que era un Dios el que pagaba esa libertad. Pero los documentos antiguos dicen que era el mismo esclavo que tenía que ir al templo de aquel dios pagano a pagar por el precio, ¿no?, por esa libertad. Interesante que al decir, obviamente, que Cristo pagó nuestra libertad, para el romano, para el gentil, no era extraña esta escena porque históricamente, arqueológicamente se ha descubierto que era una práctica común, pero con los dioses con minúsculas, los dioses paganos. Por lo tanto, para ellos, ahora ellos decían, bueno, esta libertad me es gratis en el sentido de costo monetario, sino que tiene un precio, pero yo no lo pago. Yo no tengo que ir al templo a pagar ese precio por mi libertad, sino que Cristo Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario con el precio de su sangre. Extraordinario. Qué increíble, y nosotros no lo valoramos. Es lo que conversábamos delante, de que olvidamos ese precio, olvidamos esa sangre, olvidamos esa muerte en la cruz. Y ahí podemos tergiversar esa libertad que Cristo pagó y nos da, y como dice Pablo, usarla. O sea, en capítulos anteriores nosotros mencionábamos el ejemplo de un remedio, de un medicamento, que puede ser bueno para algo, pero si yo lo mal utilizo, una sobredosis, puede incluso llegar hasta mi propia muerte. Entonces Cristo nos da un antídoto, un remedio, que es la libertad del diablo, del pecado, del temor. Así nos es. Da esperanza. Pero la libertad yo la puedo también tergiversar y transformar en libertinaje. En libertinaje, en algo absolutamente negativo. Y lo que Cristo dice es, vívela, disfrútela. Nos da un regalo, pero para que la vivamos en Cristo y no fuera de Él, no lejos de Él. Ajá. Ahora también reforzar esta idea con Juan capítulo 8, versículo 32, donde Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Él mismo dice sobre Él, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, solamente Cristo Jesús nos da esa libertad. O sea que el límite de la libertad no es un conjunto de normas que la iglesia le dice a sus feligreses, a sus miembros, no hagan esto, sino que el límite de la libertad es Cristo. Y volvemos a hablar del amor, que intrínsecamente está ahí en Cristo. Es, por ejemplo, cuando estoy en un buffet, restaurante buffet, ¿no? Y yo tengo que pensar que mi libertad de comer tiene que ser Cristo. ¿En qué sentido, no? ¿Cristo comería esto? ¿O aprobaría que yo coma esto? Lo mismo, a un lugar X. Sí. ¿Puedo ir solo con mi familia? ¿Cristo aprobaría que yo entre a este lugar? ¿Que yo haga, piense, vea, escuche? Increíble. Etcétera. Y Pablo refuerza eso mismo diciendo, si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, es decir, todo, hacedlo para la gloria del Señor. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una cultura relativista. Entonces hoy en día la gente dice, bueno, yo hago lo que quiero si no le hago mal a nadie. Entonces hay un relativismo. Lo que para algunos es algo malo, para otros es algo bueno porque no daño al que me rodea, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos mi libertad, hay un dicho, ¿no? Yo soy muy malo a los dichos, así que ayúdenme. Hay un dicho que dice, mi libertad termina con la libertad del otro, algo así. Es como que estamos favoreciendo el individualismo. Pero Pablo, ahí en el versículo 13, no está hablando de una libertad egoísta, digo, ¿no? Correcto. Individualista. Si no, dice en la segunda parte del texto, servíos por amor los unos a los otros. ¿Será que el servicio es el antídoto del libertinaje y en qué sentido? Yo creo que la esencia del ser humano, aparte de no tener amor, porque no generamos amor en forma natural, y eso lo podemos comprobar a diario, cuando alguien se nos contrapone, ahí sale la verdadera naturaleza del convencido y no del convertido, en todo orden de cosas. Pero yo diría que nosotros como seres humanos perdemos precisamente el norte de saber cómo mostrarnos de acuerdo a una situación en particular y no como lo haría Cristo, que me llegó mucho su comentario, lo que hizo. ¿Cristo aprobaría tal situación? Cristo, y si nos vamos hacia adentro, ¿Cristo aprueba mis pensamientos? ¿Cristo tomaría tal decisión en mi lugar? No lo quería dejar de decir porque marca una pauta entre el egoísmo y el amor que nosotros tenemos que tener, no solamente por usted, sino por alguien que no conocemos. Y eso nos cuesta mucho como personas. Y más aún, alguien que conocemos porque nos hace daño. Bueno, esa es la verdadera práctica del amor. Del amor, correcto. Sí. Ahora, podríamos entonces resumir y decir que el legalismo son acciones para intentar agradar a Dios, ganar su favor y su salvación, y que el libertinaje sería el... Está centrado en el egoísmo. Está centrado en satisfacer mis propios gustos. Es como bien antropológico, ¿no? Solamente mis gustos. Ahora, el servir a los demás, yo estoy agradando a Dios, pero también sale el foco centrado en mí mismo. Porque si está centrado en mí mismo, en mis gustos, voy a llegar al libertinaje. Porque nuestros gustos son carnales, porque así es nuestra naturaleza. Pero cuando sirvo al prójimo, entro en la naturaleza de Cristo de ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien elemental, dice, servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué tipo de amor necesitamos para servir al prójimo? El amor que viene del Señor, el amor, el ágape, como se dice, y esto se manifiesta a través de actitud hacia el prójimo. Porque quien ama a Dios también ama al prójimo. Y Cristo dijo claramente en el Evangelio que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Ahí es donde yo manifiesto un amor que viene directamente del Señor. La ternura de Cristo, tomándome de la palabra suya, hay otro versículo, no recuerdo en este minuto, el pastor me puede ayudar. Dice que el que sirva, cuando lo dice que en el fondo es el primero en el reino, ¿cierto? En el fondo, reconocerme que el papel mío, después de que Cristo me alcanza, es servirlo a usted. Y ese, lo primero. Y ese será enaltecido, dice, ¿no? Amén, así es. Ahora, así es. Qué interesante que cuando Pablo dice amor, y estamos de acuerdo que es amor divino, no es un amor humano, sino que es algo que yo tengo que recibir. Es como que tengo que conectarme. Y se acuerdan que en el versículo 4... Pablo dice, de Cristo, te desconectaste de Cristo, dice. Entonces, si yo en mi experiencia espiritual estoy desconectado de Cristo, no puedo recibir el amor de Cristo y por ende no voy a servir. Y me voy a transformar en un cristiano autorreferente, en un cristiano ensimismado con una visión egoísta y no voy a tener la facultad ni de servir ni de sentir amor a otros. Y la única opción que me queda es o transformarme en un legalista, o transformarme en un cristiano libertino. Entonces, el equilibrio es esa libertad que Cristo nos da, en donde el principio, el parámetro, es Cristo Jesús. Y eso se obtiene a través de la comunión, como bien mencionaba. Así es. Y Romanos 1:17, si mal no recuerdo, el texto dice que la fe viene por el oír. Pero no el oír cualquier cosa, sino que el oír por la palabra, de Dios. Y ahí viene la comunión de estar... cada día junto al Señor. Estamos llegando a un punto muy crucial en la carta de Pablo. Estamos llegando a la persona maravillosa de Cristo Jesús, el cual ahí se desenrollan todos los misterios, las complejidades que puedan haber en la carta de Pablo. Vamos a continuar en el siguiente bloque. No se separe, pronto estamos de vuelta en Lecciones de la Vida. ¿Has escuchado de temáticas como una estatua imponente? ¿Daniel en la cueva de los leones? Estos y otros temas están en el libro de Daniel. Y la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta guía de estudio denominada Biblia Fácil de Daniel. Es gratuita y llega hasta tu hogar. Solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. O también llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, y volvemos nuevamente a agradecerles su compañía, el permanecer en sintonía de Lecciones de la Biblia. Estamos llegando al punto importante ahí en Gálatas capítulo 5, que esta libertad es dada por Cristo, que Cristo es el parámetro, Cristo nos deja principios, ¿no? Los principios son inamovibles. Habíamos mencionado que cuando si todo lo dejamos al relativismo de nuestras propias apreciaciones, queda todo en un mundo subjetivo, ¿no? Entonces, pero la libertad nos permite vivir y actuar, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una libertad bien interesante, porque no es una libertad para hacer lo que yo quiera, sino que es una libertad para ser librados del enemigo, de la condenación del pecado, pero para vivir también bajo los principios de Dios, para someternos, por ahí alguien mencionó someternos al Señor. Ahora, pareciera que las condiciones o lo que Dios está aconsejándonos bajo sus mandatos, otras personas lo ven como restrictivo y nosotros realmente lo vemos como una bendición, como un camino abierto, un canal abierto de bendición. Interesante eso, los mandamientos, ¿qué son para nosotros? Ahora, cuando Pablo muchas veces habla en Gálatas de los mandamientos o de la ley, queda la sensación de que está hablando en un aspecto negativo, pero no significa de que la ley es negativa o es mala, sino que nuevamente vamos a repetir constantemente esta idea, sino que el uso que el cristiano le estaba dando no era el correcto y se estaba transformando en algo negativo, porque estaba excluyendo a la persona de Cristo. El verso 14, ¿qué nos dice allí de para seguir con la secuencia? Allí en Gálatas capítulo 5. Leo el versículo 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dijo también, ¿no? ¿Se acuerdan en qué ocasión Jesús dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Incluso Él dice, ¿no? Un nuevo mandamiento os doy. Y tiene que ver también con el amor. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Sí. Y Pablo aquí dice que la ley se cumple en esto. Dos puntos dice ahí, ¿no? Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, es el propósito, ¿verdad?, del cumplir la ley, que está como fundamento el amor hacia Dios y también manifestado hacia el prójimo. Y esto también es mencionado en el libro de Levítico, el capítulo 19, el versículo 18, y a través de los evangelios, y también como lo menciona Santiago y también Pablo en el libro de Romanos, que el amor es fundamental en el cumplimiento de la ley. Hay una diferencia cuando contrastamos el versículo 14. El versículo 14, entonces, es el cumplir la ley es amar al prójimo y por ende también amar a Dios. Los primeros cuatro versículos, los primeros cuatro mandamientos, digo, del decálogo tienen que ver con el amor a Dios y los últimos seis con el amor al prójimo. Ahora, Pablo aquí hace un contraste, creo que está en el verso 3, ¿no? Sí, lo leo. Dice así, y otra vez testifico a todo hombre que se haya circuncidado, que está obligado a practicar toda la ley. O a guardar también, dice alguna versión. Su versión perfecta. Sí, la mía aquí, claro, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Qué increíble, porque cuando dice, a mí me contrapone esto, cuando leo a Pablo y dice, está obligado. Y yo me acuerdo que Dios, desde la creación, no ha obligado nunca a nadie. Si siempre nos dice que por amor a Él, o por amor a Cristo, me acerco al Padre. Siempre el amor es como un condicionante, hermoso por lo demás, para poder entender esta gracia que estábamos hablando también y estos mandamientos que nos ha dejado en la ley para amar a nuestro prójimo. De acuerdo al idioma original, entonces, podríamos decir que el capítulo 5, verso 3, está hablando de guardar la ley. Guardar la ley. Y el capítulo 5, versículo 14, a cumplir la ley. ¿Y cuál es la diferencia? Porque prácticamente es lo mismo, ¿o no será lo mismo? En lo personal, yo la cumplo y la guardo por amor. Y el sentido que Pablo le está dando acá, ¿por qué cuando hace la alusión al que se circuncida está obligado a guardar la ley? Y en cambio, el que está libre en Cristo Jesús cumple la ley bajo el parámetro de amar al prójimo como a sí mismo. Ahí hay una diferencia. Pablo está pensando dos cosas diferentes, los que la guardan y los que la cumplen. Bueno, voy a mencionar algo para poder abrir un poquito más este diálogo, pero claramente aquí la Escritura está hablando sobre la circuncisión. Sí. Quien acepta la circuncisión está obligado a guardar esta ley, es decir, aquellos que eran circuncidados por esta práctica, ¿verdad?, judía, entonces no lo hacían por amor, sino que lo hacían solamente por requisito. Y además porque pensaban de que a través de este rito ellos alcanzaban justificación y finalmente justificación de sus errores y finalmente para la salvación. Pero detrás de todo esto había una obligación, había una carga de leyes, de normas y el amor se dejaba totalmente de lado. Por eso para Pablo dice que esto finalmente llegaba a ser una obligación. Muy bien. Ahí los versículos de Romanos 10:5, Gálatas 3:10 y 12, se nos habla que el que las cumpla va a vivir. O sea, en el fondo yo podría decir ahora, bueno, el que, si yo no las cumplo ahora voy a morir. O alguien en la casa podría pensar así también. Pero interesante es que el que haga y practique, ese va a vivir, según lo que está hablando acá Romanos 10:5 y Gálatas 3:10. Ajá. Y podríamos leer tal vez Romanos 8:4, que es como la contraparte, ¿no? Es como para comparar, porque en un texto, ahí en mismo Romanos, como tú señalas en el capítulo 10, dice que el que guarda esa ley va a vivir. Pero ¿qué dice ahí en Romanos 8:4, por ejemplo? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, ¿no? Entonces está dando la idea, la justicia de la ley, la palabra o sinónimo en la Biblia de justicia o justificación es salvación. Entonces, en Gálatas, Pablo da la idea de que está diciendo que estamos obligados a guardar la ley, pero que no es un método de salvación, pero acá tal vez está diciendo que sí. ¿Será que aquí hay una contradicción? Y qué increíble, ¿eh? Porque hasta el día de hoy uno conversa con algunos hermanos o amigos de otras denominaciones y algunos piensan que efectivamente guardando la ley se van a salvar. O que es una condicionante moderna, digamos, como para poder acceder a la salvación. Que en su momento también fue muy fuerte y se llamó el perfeccionismo. Claro. Ahora, en Romanos capítulo 13, versículo 8 también, ¿no? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ya? Entonces, aquí, sin duda alguna, Pablo está contrastando, no es que se está contradiciendo, ¿no? Ve el comportamiento del cristiano y el fin de la ley. Son dos cosas diferentes, lo que a título personal puedo compartir con ustedes. Ahora, el amor, ¿puede conciliarse con la ley? ¿Puede o tiene que necesariamente conciliarse con la ley? Yo digo que van juntos. ¿Ya? Absolutamente, no son separados. Conviven, convergen. Y en el caso del versículo 3, volviendo a Gálatas 5:3, cuando dice ahí que el que se circuncida se ve obligado a guardar la ley. ¿Ven ustedes amor ahí? No. Veo algo autómata ahí. Acción-reacción. Y en el 14, bueno, en el 14 está evidente, ¿no? Está claramente, dice, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El centro de la ley es el amor. Los primeros cuatro mandamientos, como ya lo hemos sabido, están direccionados en el amor a Dios, y los otros seis están relacionados con el amor al prójimo, pero el centro de la ley, el fundamento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley, entonces, como dices tú, es el amor. De hecho, Cristo dijo, si me amáis... Ahí va, Juan 15, ¿no? Ahí está la clave de todo. Uh-huh. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si así como el principio del Padre Nuestro, hablando del perdón, dice, Padre, perdóname, pero en la medida y la proporción que también yo tengo la facultad de perdonar a otros. En otras palabras, el Señor dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces, si yo amo a Jesús, entonces también tengo que tener la facultad de amar al prójimo. ¿Saben ustedes que en la vida práctica muchas veces nos vemos enfrentados a diversas situaciones? En lo personal, yo tengo un hijo, mi hijo mayor de 4 años, que está este año recién yendo a la escuela preescolar. Y tiene un compañero que es, pero cosa seria, ¿no? Le pega a todos los compañeros. Y un día, él siempre iba feliz a su escuela. Y un día mi esposa me contó que entró llorando al ver a ese compañero. Y conversando con mi esposa, de repente uno se ve tentado de darle un consejo al hijo. Como por ejemplo, hijo, si viene el niño a hacerte algo, tú tienes que defenderte. Pero si somos y realmente amamos a Dios, y ahí conversaba con mi esposa, sí, eso es lo que el corazón humano muchas veces nos dice, porque es tu hijo, es tu regalón. Pero en el fondo la ley tiene que transmitir, si yo digo ser guardador de la ley por amor a Cristo Jesús, entonces tengo que amar a mi prójimo y a mi hijo. Tengo que decirle, hijo, mira, sí, tú no tienes que responder con la misma, de la misma forma, porque tú eres un hijo de Dios, porque amamos a Jesús y porque la ley dice que también debemos, o la ley encierra la segunda fase de la ley, como amar al prójimo. Qué distinto hubiese sido para el pueblo judío si ellos hubiesen guardado la ley por amor. Transformaron todas estas normas, estas leyes en obligaciones y finalmente dejaron de ser el pueblo escogido. Y nosotros hoy tenemos este gran privilegio, esta gran oportunidad de poder reflejar el amor y el carácter de Dios y observando los mandamientos por amor a Él. Y esto puede ser un testimonio para muchas personas. La predicación del Evangelio no solamente se dará a través de lecturas y exposiciones de la Biblia, sino que también a través de nuestra forma de vivir, de nuestro testimonio. Sí, quería recalcar algo, un versículo acá que está en Santiago 2:8. Dice, si en verdad cumplís la ley regia, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mira el amor, dando amor, bien hacéis. La clave entonces es que Cristo esté presente en nuestra observancia de la ley, ¿no? Porque sin amor o sin Cristo la ley es vacía y fría. Y es lo que tú planteabas, ¿no? Tal vez al pueblo de Dios, al pueblo judío, ellos tenían la ley, la observaban, creo que eran muy estrictos y si hay que dar puntaje en un tablero, ¿no? De quiénes son los ganadores, de los que más observaron la ley, sin duda alguna el pueblo observaba la ley. Pablo, Pastor Pablo, una invitación a nuestros amigos, sí, cerrando toda la idea de lo que hemos estudiado en esta jornada. Poder decirte, querido amigo, de que Dios te ama. Si hay alguna persona en este mundo, aparte de tu familia, de tu madre, de tu esposo, o tus hijos, es que Dios por sobre todas las cosas te ama. Y Él vino a esta tierra para morir y para poder entregar su vida, para que tú puedas tener una vida. Y yo quisiera decirte, mira, los mandamientos que Él ha puesto en su palabra son para tu felicidad. En la medida que tú logres cumplirlo por amor, encontrarás también el verdadero sentido de la vida. Yo quisiera invitarte para que donde quiera que tú estés, tomes esta decisión de abrir tu corazón y permitir que Cristo logre transformar tu vida y también tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre nuestro, quisiéramos darte las gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor, en este espacio. Bendice a todos nuestros amigos que en distintos lugares, Señor, están tomando decisiones de vida eterna. Y permite, Señor, que el amor de Dios pueda llenar nuestros corazones y de esta forma poder cumplir tus mandatos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos amigos y Cristian, Pastor Pablo, muchas gracias por la compañía, por sus opiniones, ¿no es cierto?, por ser parte aquí de Lecciones de la Biblia. Amigos, esperamos que sinceramente el estudiar la palabra de Dios no solo satisfaga nuestras inquietudes, sino haya llenado sus corazones de amor, de esperanza, para que las decisiones que tomemos sea de entregar nuestra vida siempre a nuestro Señor. Será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios les bendiga.